fantasmas vuelan con dolor. Imagínate separados, un dolor más inmenso. No sé qué yo haría sin tu amor, moriría. Lloraría en las arpas notas de dolor, una tonada de amor que transmitiera dolor. Y yo recordaría todos, todos los momentos de amor. Es un recuerdo muy triste de nuestra discusión, de nuestra discusión. Lloraría en las arpas notas de dolor, una tonada de amor que transmitiera dolor. Y yo recordaría todos, todos los momentos de amor. Es un recuerdo.